Hoy, Bailenenses por otras tierras se desplaza a Castilla-La Mancha, concretamente a la localidad de Argamasilla de Alba. Allí nos recibe Ramona Roque, una bailenense, como tantos otros, que un día salió de su ciudad y ha hecho su vida por otras tierras, pero que mantiene ese vínculo afectivo y de cariño con la ciudad de Bailén. Así que ponemos rumbo a Argamasilla de Alba, esa ciudad manchega donde está la casa de Medrano, y allí se encuentra la cueva donde Miguel de Cervantes, estando preso, comenzó a escribir la universal obra El Quijote, Don Quijote de la Mancha. También podemos visitar la iglesia de San Juan Bautista, que comenzó su construcción en el año 1542, así como la ermita de San Antón, la rebotica de los académicos, la glorieta, la plaza de España, donde se observan las figuras de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, la casa del bachiller Sansón Carrasco, el pósito de la Tercia, el pósito real, muchos y muchos monumentos y sitios bonitos en Argamasilla de Alba, donde vive nuestra paisana Ramona Roque. Pues que me viene a trabajar aquí a La Mancha y aquí conoce a mi marido. Mi marido es de Manzanares. O sea, mi marido es de Manzanares, pero vivimos aquí en Argamasilla de Alba. Mi marido es que es cocinero, está en un restaurante. He trabajado, ahora ya no, pero he trabajado de camarera. Pues nada, conozco a mi marido y nos pusimos novios y nos casamos. Luego ya nos fuimos a Aranda de Duero, pero el parador de allí lo cerraron y ya no vinimos aquí a La Mancha. Y así Ramona va relatando cómo fueron aquellos comienzos, cómo conoció a su marido, cómo se estableció definitivamente en Castilla-La Mancha, en Argamasilla de Alba. Ramona viene a menudo a Bailén, no obstante, cuando llegan ciertas fechas, siente una especial nostalgia. Bueno, yo voy a la fiesta, voy todos los años, para Semana Santa, a la fiesta de Sueca, siempre que puedo, porque yo lo mío me tira mucho. Todo lo que siento no estar allí. Sí, toda mi familia. Nos habla de sus hijos y la vinculación que estos siguen teniendo con Bailén. Es que lo suyo, es que son mis raíces, es que allí nació, o sea, he nacido y me he criado allí, aunque salí con 16 años, pero vamos. Y por supuesto, y ellos que tienen allí amigos también, su amigo y amiga, tanto mi hijo como mi hija. Cuando le preguntamos sobre la posibilidad de venir estas fiestas, esto es lo que nos contesta. Pues espero que sí, sí. Ramona nos habla de los proyectos, de sus hijos, de tantas y tantas cosas, de sus actividades como ama de casa, de bailenense que vive fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos pide que saludemos a la localidad de Bailén, a todos los bailenenses, con este bonito paso doble. Thank you. paso doble con el título del Búcaro, un paso doble original de Agustín Díaz Guerrero, director teniente coronel, y toca la banda sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid en este disco que se editó con motivo del bicentenario de la Batalla de Bailén. Pues con este disco Ramón ha querido saludar a todos sus familiares, amigos y oyentes en general de Bailén y la comarca. Y en estas fechas, cuando aflora la nostalgia especialmente, Ramona nos dice: pues que lo paso mal. Hombre, normalmente la fiesta he ido todos los años, pero que si no, lo paso mal. Y me acuerdo mucho, claro. En la ciudad donde vive Ramona, lo que más le llama la atención es la cueva de Cervantes. Pues aquí está la cueva de Cervantes, donde Cervantes escribió el Quijote. Es un pueblo chico, porque es chico, pero la cueva está ahí de, vamos, que es lo típico de aquí, ¿sabes? Tenemos que decir que esta entrevista ha cogido por sorpresa a Ramona. Ella no sabía que la íbamos a llamar. Ha sido un familiar suyo de Bailén quien nos ha facilitado el número de teléfono y nosotros hemos hablado con ella. Así que si usted tiene amigos, familiares, conocidos en otras tierras, trabajando desde hace tiempo, viviendo, residiendo, pues solamente tiene que contactar con nosotros con el 953-671047 y nosotros, encantados, nos pondremos en contacto con ellos para entrevistarlos, para hablar con ellos, para charlar, para que nos cuenten sus cosas, nos cuenten sus recuerdos, nos cuenten, en definitiva, sus historias. Pues hasta aquí llega hoy la entrevista con bailenenses por otras tierras, en este caso con Ramona Roque Cano.